no he de volver. Adiós, amor, hoy me despido. Sé muy feliz. Dios quiera encuentres el amor que no te di ya ves. Y no me busques nunca más, porque jamás me encontrarás. Ni tú ni yo tenemos ya más de qué hablar. Y ahora yo me voy, te olvidaré, y sin rencor. Este es mi adiós, este es mi adiós. Amor, hoy me retiro. Oh, me voy de ti. Me voy tan lejos que no sé cómo he de volver. Adiós. Me duele en el alma saber que termina. Amor, que tengas buena suerte doquiera que te encuentres. Adiós, querido amor, adiós. No pudo ser posible amor, oh, fue por demás. Qué lástima. Nada, no haber triunfado en esta ocasión será otra vez. Y espero que no haya otro adiós, no haya otro adiós. Lástima.